Sí, les van a repartir unas hojas porque es muy largo. Vamos a hacer dos bienaventuranzas. Entonces hay cosas que yo simplemente le voy a decir, léalo en la casa, ¿ya? Vamos a decir, pero hay un resumen ahí para toda la congregación, para que usted se lleve nomás eso, ¿ya? Es muy largo, entonces como no se alcanza a decir todo, prefiero decir otras cosas y ahí después simplemente le digo vaya al punto 5 y memorícelo para el próximo sábado. Bueno, les vuelvo a recordar, el próximo sábado están de aniversario Ministerio de Fe en Valparaíso para los que quieran ir. Y también estamos, hermano, el Señor también en algún momento nos ha mostrado que hay que dar oportunidad a que se vayan desarrollando los dones en medio nuestro y que sean otros los que también puedan predicar, llevar adelante una reunión, etcétera. ¿Recuerdan la reunión que hicieron los jóvenes? Fue hace más o menos un mes, vamos por ahí, que fue algo verdaderamente que Dios nos bendijo mucho, donde ellos hicieron toda la reunión. Y el próximo sábado, la reunión está a cargo de dos grupos. No la sufráis, Cristi, sino... El Bori la tiene que sufrir porque va a predicar. ¿Sí? ¿Tú predicas ahí, no es cierto? Eso dicen. Bueno, el próximo sábado la reunión está a cargo del grupo de que está a cargo del hermano Beto y de Boris. ¿Ya? Y así a todos los grupos, por las casas, les va a ir tocando hacerse cargo de una reunión. Por ejemplo, si en el grupo hay habitualmente dos, tres hermanos que cantan, pero que no están cantando habitualmente acá, cuando les toque la reunión, ahí, a cantar, ¿ya? Si hay un hermano que en el grupo por la casa toca la guitarra, pero acá no está, a tocar la guitarra, ¿me entiendes? Pero el predicador es del grupo, coordinador del grupo, los testimonios, números especiales, anfitrión, etcétera, los grupos se hacen cargo de la reunión una vez al mes. Entonces van a salir, nos va a sorprender el señor hermano. Nos va a sorprender. ¿Mm? Y la Loma en algún momento, pues sí. Ya sabemos que la Karina predica y... Bueno, si tú dijiste, ¿no? No, sí también. A cada grupo le va a ir tocando en su momento, así que pues para que vayan preparándose desde ya. Hermano, dice, nosotros estamos viendo las bienaventuranzas y en el capítulo 5 de Mateo, bueno, ya hemos visto... algunas, ¿no? Pero dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, versos 7 y 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esas dos bienaventuranzas hoy día, en el tiempo que más o menos podamos tener, y hemos visto las anteriores, pero hoy día vuelvo a decir Mateo 5, 7 y 8, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dijimos al comenzar hace ya bastante tiempo esta serie, que acá no se está hablando de nueve tipos de personas diferentes, sino que estas bienaventuranzas reflejan el carácter que deben tener los ciudadanos del reino de Dios. Tanto hombres como mujeres que decimos que estamos en el reino de Dios, debemos esforzarnos por cumplir con estas características. No está hablando de que uno sea misericordioso, por un lado, y no sea pacificador. O no está diciendo que a lo mejor uno llore por sus pecados, pero por otro lado no tenga hambre y sed de justicia. Estas son características que cada uno de nosotros debe tener en nuestra vida. Dijimos que este fue el primer mensaje que Jesús les habla a sus discípulos, y es para gente que recién estaba conociendo del Evangelio. Todo el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, esos tres capítulos era lo que en ese tiempo se usaba para discipular. Y nosotros de repente, yo creo que si somos honestos conmigo, con nosotros mismos, ¿cuántos al leer estos tres capítulos de Mateo podríamos decir que somos, con esos tres capítulos nomás, si somos discípulos o no de Cristo? Porque ahí habla de perdonar, ahí habla de tantas cosas, aparte de las bienaventuranzas, pero esto era lo básico para nuestros hermanos de esa primera iglesia. Y por eso es que también lo hemos vuelto a ver ahora. El mayor cambio, hermano, del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento es que el énfasis de las bienaventuranzas y el énfasis del Sermón del Monte es que el Señor lo coloca en nuestro interior, en el corazón. Hasta ese momento, nosotros sabemos que existía todo un sistema de ordenanzas, de rituales, de templo, de días, etc. Pero a partir del momento en que Jesús está en medio nuestro, Él comienza a hablar a la vida de los hombres, pero a nuestro interior, a nuestro corazón, ya no a las cosas externas, sino a lo que nosotros somos por dentro. Eso que solo conocemos nosotros y Dios. Hay un dicho, que me imagino que será acá, que uno ve caras pero no corazones. No sé si será en toda Latinoamérica el mismo dicho, pero nosotros nos vemos y vemos lo que está externo, pero no sabemos lo que hay en nuestro interior. Solo yo sé lo que hay en mi interior y Dios. Y Dios, desde que envió a Jesús a esta tierra, vino a hablarnos a nuestro interior, más que a lo que nosotros pudiéramos cumplir en forma externa. Estos dos hermanos son un ejemplo para nuestra vida, estuvieron en el ayuno hoy día, ¿ya? Así que para que usted vea que no hay ningún obstáculo para no estar en el ayuno. Así que démosle un aplauso de ánimo a nuestros hermanos, ¿ya? Que el Señor los bendiga, hermano. Quiero también dar una explicación. Yo no pude estar en el ayuno porque tenía que estar con mi papá en el médico. Tenía ahora al médico a las 10 de la mañana. Él nos desocupamos a las 1:10 más o menos. Así que, por otra cosa, sí. Mi papá está mejor que yo en el aspecto intestinal y todo. O sea, está a 0 kilómetros, pero ahora, usted sabe, tiene 84 años. Vienen otros achaques. Había que ir con él a ver a otro médico. Así que por eso hoy día no pude estar en la mañana, por si alguien dijera al pastor llama a ayunar y después no viene y todo. O sea, no, eso pasa en otro lado, acá no, eso no se dice, pero ya acá no es así. Entonces, aquí el Señor hace énfasis en el amor, hace énfasis en la misericordia, hace énfasis en el perdón, hace énfasis a una relación directa con Dios a través de Jesucristo, no a las cosas externas. Y aquí quiero volver a repetir algo a riesgo de ser majadero. Hace 2 semanas, cuando estuve acá y dije algo acerca de los tatuajes, fue un poco, puede haber parecido un poco, ¿cómo decir?, un poco violenta la situación, porque le volví a pedir disculpas después a Chelma porque ella estaba acá diciendo algo. Pero yo quería aclarar algo en ese momento, ¿ya? Que el mayor cambio que hay, insisto, de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que terminan una serie de ordenanzas, de cosas externas, de rituales, etcétera, y ahora el Señor nos dice que nuestro entre comillas religión debemos llevarla en forma interna. Quiero aclarar que yo creo en el Antiguo Testamento, porque algunos por ahí dijeron de repente que había quedado un poco en la nebulosa. La Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la Escritura, ¿no? Toda la Biblia. Pero hay un cambio desde cuando viene Jesucristo en adelante. O sea, muchas de las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, que tenían que ver con salud, con alimentación, con el ambiente, etcétera, eran leyes que Dios le puso al pueblo de Israel para diferenciarlos de los demás pueblos. ¿Cómo los demás pueblos se iban a dar cuenta de que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios? Porque tenían ciertas leyes, conductas, etcétera, que los hacían diferentes a los demás. Ellos no comían ciertas cosas, ellos no ofrecían sacrificio a los ídolos, pero tenía que mostrarles ciertas cosas. El Antiguo Testamento quedó para nuestra enseñanza, porque nosotros somos exactamente igual que Israel. Yo he andado en el desierto, podría haber llegado a Dios en 1 semana y me he dado vuelta años para poder llegar a Dios. También he reclamado porque de repente el Señor me ha enviado maná todos los días. Yo iba, ¿hasta cuándo maná, Señor? Es como, porque es duro de cabeza, ¿ya? Entonces, yo creo en el Antiguo Testamento, hermano, por si acaso. Pero, si vamos a guardar la ley, guardemos toda la ley. Y ahí entramos en un problema. Porque en el pasaje, insisto, del tatuaje, decía que antes de ese pasaje, cuando dice que no se tienen que arañar ni nada, lo voy a volver a leer para terminar el tema, para que no quede nada en el aire. Levíticos, ¿qué es lo que era? 19, creo. En la nueva versión internacional, está dando una serie de leyes sobre la santidad y dice, Levíticos capítulo 19, por ejemplo, verso 23, Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante 3 años no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo.